Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del jueves 4 de octubre de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. La fiesta de la Romería 2018 llegará a la ciudad el próximo 14 de octubre del presente año a las instalaciones de la Feria de León, con nuevas sorpresas, culturas, dinámicas, arte culinario, música y nuevas naciones que se unirán a esta fiesta multicultural. Ramón Alfaro, director de Economía de León, señaló que en lo que va de esta administración han sido 3 empresas de calzado que cierran por cuestiones de rentabilidad y competitividad. Serán 270 elementos de tránsito municipal que blinden la motofiesta que comenzará el próximo 18 de octubre. En la información policiaca, Joel de 30 años, alias El Negro y o El Josco, quien fuera asesinado la tarde del pasado martes en la colonia 10 de Mayo, era albañil y adicto a las drogas, según lo confirmó su propia familia. Un total de 12 personas lesionadas, entre ellas el operador de un autobús, fue el saldo de un aparatoso choque registrado la mañana de ayer a las 8:45 horas en la carretera León-San Felipe, a la altura de la comunidad Hacienda Riva. El camión de pasajeros era de la empresa Flecha Amarilla y el tractocamión una tolva. Tras el operativo realizado el pasado martes en un inmueble de la colonia Alameda de España, autoridades ministeriales han confirmado que en el lugar se encontraron restos óseos. En los deportes, sumar 3 derrotas en los encuentros de pretemporada no es algo que alarme al campamento de las abejas de León. El enjambre se encuentra única y exclusivamente enfocado en lo que será el arranque de la temporada 2018-2019. En la década de los 50, el portero sensación llegó a las filas del Club León, desde luego a hacer historia y ganar títulos. Era don Antonio La Tota Carvajal, quien desde un inicio se hizo lector de los diarios de Organización Editorial Mexicana, OEM. Todos los días pedía sus noticias vespertinas para leerlo después de los entrenamientos del Club León, tradición que siguió por muchos años. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana viernes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente día.